Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar. ¿Te acordás qué hacías en 1986? Sí, claro, iba al colegio, con usted, o ya se olvidó. No, por supuesto, si te vivías copiando en las pruebas. No, ese era usted, si la seño se dio cuenta porque en el examen de geografía yo puse no sé, y usted escribió yo tampoco. Bueno, no empecemos. Además de ir al colegio, ¿te acordás de algo que haya ocurrido? Sí, claro, Argentina salió campeón del mundo en México con Diego Maradona como máxima figura. Sí, imposible olvidarlo. Varios de esos partidos tuve la suerte de verlos en vivo y en directo por televisión. Pero 1986 fue un año recordado también por la visita del cometa Halley. Ah, ese sí que se hace rogar. Dicen que va a volver alrededor del año 2061. Ese da más vueltas que usted con las mujeres. También fue un año especial porque Queen daba su último recital en el Netball Park en Wembley, con dos conciertos increíbles que quedaron registrados en el álbum Live at Wembley. Yo tenía el DVD, lo miraba casi todos los fines de semana. Es ese de la campera amarilla, ¿no? Ese mismo, el del tour A Kind of Magic. Y no se detendrán. Siguiendo con la página musical, Metallica publicaba Master of Puppets, un discazo, y Europe hacía lo propio con su mega hit The Final Countdown, la cuenta regresiva. Yo había escuchado otra versión. Ese programa tuvo momentos memorables. Le recomiendo buscar el video en YouTube que viene con los subtítulos. Lo puede encontrar como... ¿Tiene para anotar? Sí, claro. Bueno, búsquelo como El momento más bizarro de la TV argentina, The Final Countdown, por Benigno Escalante. ¡Qué nivel! Con título exacto del video y todo. Pero demos vuelta a la página y volvamos al año 1986. Ese año se estrenó una serie que quizás muchos no conozcan, pero tiene sus puntos interesantes a partir de una premisa novedosa. ¡Los Silverhawks! No, ni loco, eran el Nacional B de los Thundercats. Intentaban recrear la fórmula, pero nunca me pude enganchar. Además, cómo me irritaban el niño de cobre y el esclavo. Me carcomen la cabeza de la chota. ¿Las Pato Aventuras? Ah, esas estaban buenas, pero se lanzaron en el año siguiente, en 1987. Entonces... Hubo una serie animada que logró unir lo más característico del western con elementos de ciencia ficción. Los Guardianes de la Galaxia. Ah, esos sí que los conozco. Me gusta el árbol que repite todo el tiempo lo mismo. No. Esos son los de Marvel. Los que se estrenaron en 1986 son una serie increíble cuyo título original era The Adventures of the Galaxy Rangers. Las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia fue una serie animada creada por Robert Mandel y la Gaylord Entertainment Company. Como te decía, amalgamaba historias de ciencia ficción con lo más clásico del viejo y salvaje oeste estadounidense, sazonadas con elementos de espada y hechicería. Si bien es una serie norteamericana, la animación se hizo en Japón. Con razón me parecían innovadores algunos de los planos y movimientos. ¿Viste? Además, agregaban algunas cosas hechas por computadora, como las inteligencias artificiales o algún detallecito extra. Algo que se usó después en la serie animada del Hombre Araña que se emitía por Fox. Algo así, buena observación y una gran, gran y hermosa serie que revisitaremos en algún otro momento. Pero bueno, Guardianes de la Galaxia contó con 65 episodios y tuvo una potente banda sonora a cargo de John Van Tongeren. En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la Alianza Planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. La alianza mencionada en el opening no es otra que BETA, por sus siglas en inglés. Vendría a ser algo como Oficina para Asuntos Extraterrestres. Y mirá si la serie no tenía algo de adelantada que hablaba de plantaciones de cereales transgénicos, ganado alterado genéticamente y minería de rocas estelares. Muchos de los nombres de los sitios evocan las localizaciones más recordadas del salvaje oeste. Ah, usted dice como Nebraska, Mesa y Ozark. Exacto. Bueno. Esta alianza BETA es la mayor fuerza militar y de exploración de la Tierra. Una de las divisiones de investigación desarrolló un implante serie 5 que potencia las habilidades de su portador. Suelen colocarlo como distintivos en forma de estrella. ¡Ah! Como las que usaba el sheriff en las películas. Totalmente. Entonces, cuando un guardián lo presiona, incrementa sus posibilidades de una manera portentosa. Me imagino que había personajes distintos, o eran soldados genéricos. No. Los principales son los que aparecen en la apertura, que te mostré hace un rato. Ese tema es tremendo, dan ganas de meterse de lleno en la serie. Sí, como te comenté, lo canta John Van Tongeren. Y a partir del capítulo 38, cerraban con el tema Rangers Ride Forever, Los Guardianes Cabalgan Por Siempre, de Steve Overman. ¡Qué tipazo! ¿Quién? Ese Overman, ¿no es un sobrehombre? Digo, como es over, sobre, man, hombre, ¿entiende? Oh, por chistes como ese mis padres nunca me llamaron por mi nombre. Es más, ni siquiera yo sé mi nombre. Bueno, ¿me va a contar quiénes son los protagonistas? Sí, claro. Tenés un capitán, un bebé de probeta, una arqueóloga y un genio de la informática. El capitán es Zachary Fox. Fue herido gravemente en una batalla contra un pirata especial llamado Capitán Kidd y todo el lado izquierdo de su cuerpo fue sustituido por partes biónicas, que le permiten disparar ráfagas de energía con el brazo al tiempo que le dan una fuerza extraordinaria. Este personaje está inspirado en Charlton Heston. Ah, el del planeta de los simios. Sí. Y el de Hombre Omega, otra que te recomiendo. Ah, sí, la película con su sueño ideal, con muy poca gente en la calle. El de Probeta se llama Shane Guzman. Lo tradujeron como Ganso de Oro. Ah, y usted me censuró por lo de Overman. Gus, o Ganso, nació de una probeta como parte de un experimento para crear un grupo de mutantes conocido como Super Guardianes. Pero algo se torció y la mayoría de ellos se volvieron malos, con excepción de Ganso, quien se unirá al equipo para capturarlos. Su implante biónico serie 5 le permite un control ilimitado de las moléculas de su cuerpo. Esto le permite curarse, absorber energía y adaptarse a varias condiciones ambientales. Robert Mandel comentó que se inspiró en el mítico Clint Eastwood. Le sigue Nico, la mujer del grupo. ¿Tenían que dibujarla tan sensual? Tremenda, y encima tirando a pelirroja. ¡Qué hembra! Nico es una arqueóloga que creció lejos de la Tierra y posee habilidades psíquicas innatas. Lleva una gran arma y tiene nociones de artes marciales. Muy lejos de ser una damisela en peligro. El implante activa sus poderes psíquicos con los que puede crear escudos, levantar objetos y alcanzar un poco de clarividencia. ¿Tiene el número? Pará un poco, no seas tan pajero. No, es que le quiero preguntar los números del Kini, a ver si me salvo, mando todo el carajo y dejo de soportarlo a usted. Dios quiera, así me dejás la vacante para poder buscar un compañero que tenga nivel. Ah, ¿quiere un compañero con nivel? Tengo un amigo que es albañil y tiene un par de herramientas más. ¿Le paso el WhatsApp? Ay, Dios. Voy a hacer de cuenta que no te escuché y sigo con el último integrante, Walter Hartford, también llamado Doc. Es un fanfarrón que se maneja bien en los combates cuerpo a cuerpo, un genio de la informática y el implante potencia dicha habilidad al punto de permitirle controlar cualquier sistema informático a través de sus programas. ¿Ya manejaba el concepto de aplicaciones? ¡Caray, que eran adelantados! Sí, y a veces alteraba las computadoras enemigas con virus. Por supuesto que tenés los villanos más variopintos que te puedas imaginar. Además, el hecho de ambientar las aventuras en el espacio les daba una libertad creativa y de diseños que supieron explotar. Algunos de ellos aparecieron con cierta frecuencia y llegaron a convertirse en interesantes personajes secundarios. Por esa época yo estaba en la primaria y a full con Mazinger Z y cuanto dibujo de mecha pudiera ver. ¿Usted dice de robots manejados por humanos? Sí, sí. Todo lo que tuviera robots me encantaba y trataba de no perderme nada. Un día vi el anuncio en Canal 13 de una nueva serie colorida y ambientada en el espacio. Pero como montaban a caballo y llevaban estrellitas de sheriff, no le llevé mucho el apunte. Pero unos días más tarde, Ferbaldo, un gran amigo y compañero de colegio, me preguntó si la había visto. Le expliqué que las cosas de vaqueros me aburrían, pero él me insistió sugiriéndome que la viera. Que estaba buenísima, que me iba a sorprender. ¿Y usted qué hizo? Curiosamente me olvidé del tema hasta un día que me engripé y tuve que guardar reposo. Entonces, para hacer más llevadera la convalecencia, me llevaron la tele al dormitorio. Allí me vi toda caricatura que hubiera, maldiciendo los flashes informativos. ¿Y qué se le pasaba por la mente en esos momentos? Que así como los chicos nos interrumpían para aburrirnos con esas cosas de adultos como política e inflación, deberían poner flashes informativos para interrumpir los aburridos noticieros con los mejores momentos de los capítulos del día. ¿Y aún lo sigue pensando? Por supuesto. Si mirás el noticiero es el show del choreo, una hora ininterrumpida con videos de atracos, asaltos a mano armada, robos piraña y en cualquier modalidad. Y a lo sumo te meten algo de política o economía. Eso sí, si hubo un sobre o una directiva de los ministros de prensa, ese día pasarán videos de perritos, de gatitos o alguna pelea entre panelistas de programas de chimentos para tapar los verdaderos temas del día. ¿Para qué perder tiempo y amargarte? Como decía Lichis de la Cabra Mecánica. Últimamente he dejado de ver los telediarios. Total, ¿pa' qué? Si ya me lo sé. Gran verdad la de ese muchacho. ¿Y entonces? Bueno, que empezó la apertura de los Galaxy Rangers con esa música tan potente y esos diseños coloridos, genialmente animados. Cuando terminó el capítulo me encontré con ganas de más y llamé a Fer para agradecerle la recomendación. ¡Me había encantado! El problema es que lo daban cerca del mediodía y yo tenía que volver en colectivo para llegar a casa, así que me lo perdía casi siempre. Salvo algún feriado, pero siempre que podía me plantaba frente a la tele para seguir sus aventuras. ¿Y qué era lo que más le gustaba? Todo. Desde la música, los personajes, las naves, los caballos robóticos con conciencia propia. Uf, todo increíble. Y cada vez que aparecía Nico me sentía incómodo y no sabía por qué. ¡Qué hembra! Como sabrás, ya desde chico me gustaba leer y en el colegio nos enseñaban inglés. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Que hacía poco había leído una selección de los cuentos de Edgar Allan Poe y algunos títulos me habían quedado grabados, tal como Crímenes de la calle Morgue o La máscara de la muerte roja. Ajá, lo sigo. Pero no entiendo, ¿qué tiene que ver Allan Poe con los Galaxy Rangers? Que me gustaba salir a andar en bici e imaginar que era uno de los guardianes que ayudaba a los pueblerinos oprimidos y salvaba damiselas en su corcel cibernético. En mi cabeza iba cantando la canción del opening, en inglés inventado. Era una cosa más o menos así. En su Discworld, en Gasulation, Retai. ¿En Gasulation? ¿Retai? Ah, ¿por eso de la máscara roja? Ah, usted supera al gran Benigno. ¿Te acordás de las monedas de chocolate? ¿Las que venían con envoltorio dorado? Sí. ¿Y emulaban una moneda de verdad? Sí, sí. ¿Que eran finitas y con chocolate marrón? Esas mismas. Ah, no, no me acuerdo. Bueno, no importa. Me gustaba comprarlas. ¿Tan ricas eran? No, no tanto. Pero me gustaba conservar el envoltorio, le ponía cinta adhesiva de un lado y me la pegaba en el pecho, a la altura del corazón. No me diga nada, jugaba que era su implante serie 5. ¿Cómo adivinaste? Supongo que lo vi venir. Entonces, usted, Asaka y Fox, rescataba a la damisela en apuros, recibía el beso de agradecimiento y partía para la siguiente aventura. Algo así, aunque a mí me gustaba jugar a que era yo mismo. Con poderes, es cierto, pero yo, el juglar, en cuerpo y alma. Yo soy el galán, ¿cierto? Soy el hombre, soy el galán y doy las órdenes. ¿Entiendes? Doy las órdenes y disparo las balas. ¿Comprendes? Me acuerdo que en el colegio había un par de chicos de otro curso que le pegaban a los de primero. Fui a decirles que no lo hagan más y uno me hizo burla. ¿Y usted qué hizo? Lo que correspondía, poner en palabras, dialogar, razonar y llegar a un entendimiento con el debido respeto. Claro, claro. Lo sentó de culo con una trompada, ¿verdad? Sí, ¿para qué te voy a mentir? Y le tomé el gustito a esto de sentirme un justiciero. Entonces me llevaba el envoltorio de una moneda de chocolate con cinta scotch. Cuando los veía molestando a los más chicos, me gustaba pegarme el implante y sentir que mi fuerza se incrementaba. ¿Y continuó poniendo en palabras e intentando razonar? Por supuesto. Hasta que decidieron jugar entre ellos y no molestar a más a los más chicos. Por supuesto que me tenía que pasar la mitad del recreo en penitencia en la puerta de la dirección, pero valía la pena. ¿Lo volvería a hacer? Desde luego que no. La violencia no conduce a nada. Ah, sí, como diría Rambo. ¿Le puedo decir lo que saco en limpio de esta conversación? Sí, claro. Que usted, más que Zachary Fox, es un ganso irremediable. Galaxy Rangers. La serie que supo introducir a las nuevas generaciones en el género de vaqueros. Con personajes bien definidos, cuyas personalidades eran perfectamente diferenciables, una banda sonora impecable y potente y argumentos que iban un paso más allá de la ingenuidad del momento. La serie que mostró novedosas combinaciones de gráficos generados por computadora. Ah, lo que hoy se conoce como CGI. Exacto. Y con animación tradicional de estilo japonés. A lo largo de los episodios se podían leer enseñanzas impartidas entre líneas. Así, pudimos conocer los transgénicos, las mutaciones de laboratorio y la especulación minera. También, se intentaba concientizar acerca del respeto por las especies, evitar la caza indiscriminada y la devastación de los suelos. Y por supuesto, había tramas con puntos algo oscuros, algo que no era tan frecuente en aquellos tiempos. Galaxy Rangers es un auténtico tesoro que no es tan recordado en la actualidad. Recientemente he visto varios episodios y para mi sorpresa envejeció muy bien. Por eso nos vamos a despedir con Somewhere a Heart, en algún lugar un corazón, de John Van Tongeren, intérprete de toda la banda sonora. Estoy listo, señor. Llegó nuestra hora. Nos reencontramos en una semana para más. Pará. ¿Devolveme mi moneda de chocolate? Implante serie 5 activado. Rápido, ganso, a los corceles. Deja mi bici en paz, vení para acá, carajo. Bueno, nos reencontramos en una semana para más juglaridades. juglaridades.